A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Bienvenido, Eduardo Victoria Baeza, desde México. ¿Cómo andás? ¿Cómo está toda la audiencia? ¿Cómo está toda la cabina? ¿Cómo andamos? Todos bien, estamos acá con Adriana, con Diego, y prontos para escucharte, que tenés mucha cosa hoy, empezando por esta renuncia en un lugar clave, ¿no? Uh-huh. Un lugar clave de cualquier gobierno. Así es, renunció el secretario de Hacienda, el señor Ursúa. Renunció, fue una renuncia pues inesperada. Hace apenas unos días presumía los logros de este gobierno y de pronto pues envió una carta terminando la conferencia mañanera a la que nos tiene acostumbrados el presidente López Obrador. Renunció terminando la conferencia mañanera, así que fue intempestiva. Y aparte lo hizo vía redes sociales. Así que renuncia vía redes sociales, envía una carta Carlos Ursúa a redes sociales explicando los motivos de su renuncia, poco más, poco menos. Carlos Ursúa dice que le han impuesto funcionarios sin ningún conocimiento de la hacienda pública y que estas imposiciones han sido por parte de personajes muy influyentes en el gobierno, personajes que influyen mucho en López Obrador, que le han impuesto a estos personajes en la secretaría, personas que no tienen conocimiento de la hacienda pública, y por otro lado, bueno, también critica las políticas económicas, las decisiones económicas sin sustento que el gobierno de López Obrador, que el presidente López Obrador ha tomado. Así que, pues fue un bombazo la renuncia de Carlos Ursúa. Carlos Ursúa lo habían perfilado hace 7 meses, cuando, un poquito más de 7 meses, cuando López Obrador ganó la elección, después fue presidente electo, y ya después ingresó el 1 de diciembre como presidente en funciones. Ya cuando él lo había perfilado, era un personaje, Carlos Ursúa, es un personaje de derecha, que le daba mucha tranquilidad a los mercados, como les gusta decir en los círculos financieros y económicos, que daba mucha tranquilidad a los mercados. Así que ayer los mercados se pusieron muy intranquilos. Rápidamente, en menos de una hora, el presidente Obrador lo sustituyó con el señor Herrera, un personaje de bajo perfil, un personaje que ha sido siempre ha estado al lado de López Obrador. Cuando fue gobernador, él estuvo en las finanzas de la Ciudad de México, era el suplente anunciado, el suplente visto, vaya, era el personaje al que los mercados, como le llaman ellos, al que los mercados le hacían el feo de menor manera. Si bien el titular indiscutible era Carlos Ursúa, bueno, el segundo en Hacienda era el cambio que se veía venir ante esta renuncia, es más lógico, es más natural. Así que ya anunciaron que no va a haber ningún cambio de rumbo, de dirección, claro, que las cosas van a seguir similares a como están, y que Carlos Ursúa renunció porque él quería seguir siendo un neoliberal. Esas son las cosas que Obrador, siempre que comete algún error, alguna pifia, o que le renuncian funcionarios, pues los acusa de ser derechosos y de no querer estar con la Cuarta Transformación, ajá, de querer seguir siendo unos neoliberales, de estar del lado de los corruptos. Pero la verdad, Ángeles, audiencia, cabina, como dicen ustedes, pues sí fue un bombazo. En estos 7 meses, ¿cuál ha sido el rumbo de la política económica? Pues la verdad que puros fracasos. Se cancelaron un montón de proyectos que ya estaban avanzados o por concluirse de las administraciones pasadas, como el aeropuerto de la Ciudad de México, como el Metrobús en Durango, algunos contratos con empresas de gas extranjeras, canadienses, españolas y algunas otras mexicanas. Se cancelaron estos contratos o se cambiaron cláusulas de los contratos, lo cual está llevando en este momento a un montón de juicios multimillonarios en tribunales en los Estados Unidos. Entonces esto ha generado este tipo de cancelaciones de proyectos o de modificaciones a los contratos, pues sí ha generado mucho temor en las inversiones. Por lo tanto, cayó la inversión en los últimos 7 meses, cayó brutalmente la inversión extranjera en México. Aunado a esto, los recortes brutales y masivos en el gobierno federal y en los gobiernos estatales y municipales, los recortes tremendos, los despidos de personal, pues eso ha paralizado la economía del país, que de acuerdo al último reporte, la caída de empleo formal fue de un 88% en estos 7 meses. ¿88%? No se están creando empleos, se están perdiendo empleos y no se han generado empleos. La inversión extranjera se está retirando, la inversión pública está parada, al contrario, va hacia atrás por todos estos recortes masivos y brutales, y esto hace que la economía pues se esté contrayendo. Como les digo, todos estos proyectos que se han cancelado le han costado millones y millones y millones, miles de millones de dólares al Estado mexicano, porque tiene que pagar esos contratos de proyectos que cancela, o muchísimos juicios que se están haciendo ahorita en Estados Unidos por el tema de la cancelación o modificación de contratos a las gaseras. Un préstamo por 8,000 millones de dólares a Pemex. Se habló de que Pemex iba a ser saneada, que a Pemex la habían destruido, lo cual es verdad, y que iba a ser saneada. No se pudo sanear y pues nos fuimos por la fácil, pedir un prestamote para pues terminar de embargar lo que quedaba de Pemex, un préstamo por 8,000 millones de dólares y la refinanciación de toda la deuda. Eso significa pues que te la van tirando hacia adelante, ¿no? Vas a tener esa deuda pues más que eterna. Así están las cosas. Sí, una cosa que es menor, pero vos decías que se conoció la noticia de la renuncia del ministro de Hacienda en la rueda esta que hace todos los días el gobierno, ¿no? Que hace López Obrador. ¿Eso ya se instituyó como una forma de comunicación pública? ¿Es todos los días que hay conferencia de prensa? Todos los días hay una conferencia de prensa de Obrador en la mañanita, sí. A las 6 de la mañana. La renuncia ¿A las 6 de la mañana de México? A las 6 de la mañana de México, sí. Todos los días. Es una forma que tiene Obrador de comunicarse. Así lo hacía cuando era gobernador del Distrito Federal. A los pobres secretarios ahí los tiene mañanándose. Después es muy curioso, Ángeles, porque no hay actividad presidencial más o menos desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Así que el presidente se va por ahí a echar su siestecita, claro. Y sus secretarios y todos los funcionarios pues están en friega, como decimos en México, desmañanándose, sí. Incluso por ahí alguna funcionaria se desmayó en estas conferencias. Son muy muy temprano, 6 en punto están empezando. Después de esta conferencia mañanera a las 11 de la mañana fue que le renunció Carlos Urzúa vía Twitter. Vía Twitter mandó una carta de renuncia. Así que esta es una forma que tiene López Obrador de comunicarse. Ahí en esas conferencias de mañaneras pues descalifica prácticamente a todo el que se le pone en medio. Sí. Ahora le tocó pues a este exsecretario de Hacienda, lo tacharon de neoliberal, lo tacharon de fifí, lo tacharon de no entender la cuarta transformación. Y de acuerdo a los analistas expertos, el exsecretario de Hacienda se estaba refiriendo a Alfonso Romo. Uh-huh. Alfonso Romo, este empresario, brazo derecho, prácticamente en México no es vicepresidente, pero él vendría siendo el vicepresidente. Alfonso Romo, este empresario de pasado y de presente y de futuro súper oscuro, este empresario que tuvo y tiene nexos con la familia Pinochet, que es socio de los Salinas. Un hombre sin duda siniestro, aparte un tipo que a muchos socios los ha hecho perder millones y millones de dólares. Tampoco es nada brillante este empresario. No lo hay que hablar de su verdadera dimensión. Tampoco es un emprendedor, como les gusta decir en este momento, ¿no? Que todo lo que toque lo convierte en oro. Al contrario, este tipo ha hecho quebrar empresas que estaban sanas. Y ya nada más con lo que les he venido confirmando a ustedes, pues, y diciendo a ustedes, socio de la familia Pinochet, socio de Augusto Pinochet en su momento. Así que este es Alfonso Romo, y este es el personaje, sin duda, al que se refiere Carlos Urzúa, que ha venido haciendo estas imposiciones en Hacienda. Y esto es lo que queda en estos 7 meses de Urzúa en Hacienda. perdón, recortes masivos, despidos masivos en el gobierno, una economía que está en franco retroceso, cancelaciones de inversiones, no hay inversión, casi no hay inversión privada, cancelaciones de proyectos grandes como el aeropuerto, el Metrobús de Durango, estos gasoductos en el norte del país. Esto es básicamente lo que ha venido siendo en economía el gobierno de López Obrador. Así que Carlos Ursúa se va, llega el señor Herrera, que era el cambio natural, el que más tranquilizaba a los mercados, y lo primero que dice es: estamos muy lejos de una recesión, estamos muy muy lejos de una recesión. Esas son sus primeras declaraciones, y eso da miedo, porque sabemos lo que sucede cuando los ministros de Economía, de Hacienda, nos dicen: no se va a devaluar, no, estamos lejos de una recesión. Generalmente sucede todo lo contrario. Sí. Así que en Uruguay es exactamente lo mismo. Así que sí, bueno, sí. Esta es la nota del día. ¿Cómo la ven? Tremendo, tremendo. Pasamos al siguiente tema, el paro de la Policía Federal. ¿Cómo se da esto y cuál es el reclamo? Hace unos días, yo no sé quién está asesorando a López Obrador en materia de seguridad pública. Lo más seguro por la forma en la que lo están haciendo es que sea algún gringo, alguna institución gringa, alguna de esas empresas gringas de seguridad. De hecho, cuando López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal, gobernador del Distrito Federal, él contrató a la empresa de Giuliani. Giuliani, este que fue alcalde de Nueva York, este personaje cercano a Trump. Bueno, pues la empresa de Giuliani lo asesoró cuando fue gobernador del Distrito Federal a López Obrador, y a Marcelo Ebrard también cuando fue gobernador del Distrito Federal. Así que seguramente esta empresa de Giuliani sigue metiendo ahí sus narices, algún gringo sigue metiendo sus narices, y lo asesora en materia de seguridad de una manera sumamente estúpida. Bueno, pues se les ocurrió despedir y quitarle derechos laborales a la Policía Federal. La Policía Federal va a desaparecer, la Policía Federal está a punto de desaparecer en unos meses, y va a ser sustituida por la Guardia Nacional. La Guardia Nacional la va a absorber. El problema que se venía es que los soldados, porque son soldados, es el ejército, sí, de la Guardia Nacional, ganan muy, muy por debajo de la Policía Federal. Sus sueldos son muy, muy por debajo de la Policía Federal y no tienen ninguna prestación. Son soldados, son milicos de tropa, no tienen ninguna prestación, solamente siguen órdenes y punto. Sí, señor, y se acabó. A la Policía Federal, Felipe Calderón le dio otro cariz, otro matiz como órgano represor. Se utilizó la Policía Federal, comentaba la audiencia, bueno, están involucrados en el caso Ayotzinapa, en la represión de Atenco, era la policía represora por excelencia, la Policía Federal. Por lo tanto, tenían buenos salarios, buenas prestaciones, buenas capacitaciones, y es que es la fórmula para mantener la lealtad de estos sujetos. A López Obrador y a su gobierno se le ocurrió que de un día para otro podía despedir a más de la mitad de la Policía Federal, y algunos de ellos los podían integrar a la Guardia Nacional con menos de la mitad de su sueldo, sin ninguna prestación. Pues eso fue un error muy estúpido. Se manifestaron, cerraron, bloquearon calles, tomaron las oficinas del comando. No los reprimieron porque, entre otras, es difícil reprimirlos, estaban en un plan, están armados, pues. Eso fue algo muy muy grave. Están muy bien entrenados, son miles de estos policías federales que se sumaron, se juntaron y dijeron: no nos van a despedir, exigimos audiencias con el presidente, queremos que nuestro representante sea Felipe Calderón, nuestro representante legal. Esto generó mucha controversia. Obrador salió a decir que bueno, todo esto era un complot en contra de él, de los neoliberales, de la derecha fifí. La Policía Federal sí fue formada por Felipe Calderón, sí le tiene lealtad a todo el calderonato, al peñanietismo, pero la forma en la que Obrador y su grupo actuaron con los policías federales como trabajadores, pues fue muy lamentable. Los despidieron y a los que seguían entregar a la Guardia Nacional, más de la mitad de reducción de su sueldo. Vino una negociación, durante toda esta semana y finalmente no va a haber despidos en la Policía Federal. La Policía Federal sí va a desaparecer, se van a integrar a la Guardia Nacional, muchos de ellos con el sueldo que tenían, van a perder un bono que se les otorgaba mensualmente, más o menos un bono de 500 o 700 dólares, ese bono sí lo van a perder, y los que no se quieran integrar a la Guardia Nacional van a poderse integrar a otras dependencias, a otras secretarías. Graso error que estaba cometiendo con la Policía Federal el presidente Obrador, asesorado sin ninguna duda por este tipo de empresas entrometidas como la de Giuliani. Y aquí también nos deja bien, nos muestra el doble rasero del gobierno. Por un lado a los funcionarios de otras dependencias del gobierno, como de Cultura, de la propia Hacienda, del DIF, de las guarderías, los sacan sin misericordiamente, ni siquiera los escuchan. A la Policía Federal, cuando los intentaron sacar, vieron que los policías, miles de policías, reaccionaron. Es una policía, como les digo, muy, muy, muy bien capacitada. Ha sido muy controvertido, es una policía que evidentemente tiene la función de represión, pero ha sido muy controvertido su accionar. Pero cuando los tocan a ellos, reaccionan, están armados, toman centros de comando, se ponen la cosa muy, muy complicada, y ahí López Obrador retrocede y dice, ok, no pasa nada, no los voy a despedir, solamente, bueno, acordamos que se les quite el bono. Ahí está el doble rasero del Estado mexicano, y el doble rasero también del gobierno de López Obrador. Así que este conflicto de la Policía Federal pues muestra eso, y también nos muestra hasta dónde están involucradas estas empresas como la de Giuliani y estas empresas extranjeras, y hasta dónde López Obrador les está haciendo caso y toma este tipo de decisiones tan tan tan equivocadas. ¿Cómo la ven? Sí, y que son, además, yo te digo, Giuliani no sé cuándo vive, porque pasa dando asesoramiento a países del mundo, a distintos candidatos, él siempre está asesorando, como que fue un gran éxito lo que hizo. Así es, como que fue un gran éxito lo que hizo, sí. Esto de la cero tolerancia. No, yo que nada más se trató de matar negros. Esa fue la cero, sí, tolerancia, golpear latinos, migrantes y matar negros. Esa es su cero tolerancia. Bien. Bueno, y nos queda un tema más. No dejamos más de hablar de Peña Nieto, ¿no? Tenemos que volver a hablar. Ay, no, qué espanto y qué horror seguir hablando de Peña Nieto. Por un lado, qué horror. Por otro lado, menos mal, porque si no, se fue y no quedó, no tiene responsabilidad en nada de lo que pasó. Así es. Le giraron orden de aprehensión finalmente a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. Y su abogado está solicitando que declare Enrique Peña y que declare Videgaray, el exsecretario de Hacienda. Y el juez que está llevando la causa en primera instancia dice, no, el expresidente de la República y el exsecretario de Hacienda no pueden ser testigos a tu favor. Así que de un plumazo un juez dice no, ellos no pueden ser testigos, ellos no van a estar involucrados en este juicio, y háganle como puedan y váyanse al carajo. Lo que dice la defensa de Emilio Lozoya es, sí, Emilio Lozoya, director de Pemex, pero a pesar de que Pemex es un organismo descentralizado, sigue teniendo al presidente de la República como máximo responsable y al secretario de Hacienda como máximo responsable. Claro. Y Emilio Lozoya, según su defensa, no tomaba ninguna decisión sin consultarla con el presidente de la República y sin consultarla con el secretario de Hacienda. Él estaba subordinado a ellos, por lo tanto, el abogado de Emilio Lozoya estaba solicitando a estos dos como testigos, pero un juez de un plumazo dice, no, Nel, ni madre, como decimos en México, esos dos no pueden ser tus testigos, y hazle como puedas. Eso me recuerda, y rápidamente y brevemente les digo, al caso ANCAP, ¿no?, con Sandy, sí, Jr., que también él reportaba al presidente de la República, sin ninguna duda. Bueno, Eduardo, ¿la vamos dejando por ahí? La vamos a dejar por ahí, una muy breve, muy, sí, muy breve. Sí, hace unos días les dije de las farmacias, la bronca entre las farmacias, entre los farmacéuticos, entre los laboratorios que producen los medicamentos. y el Seguro Social. Había por ahí un agarrón, el presidente de la República, López Obrador, había incluso mencionado una lista de empresas farmacéuticas, de laboratorios, que se dedicaban a la pura especulación, que cobraban carísimo los medicamentos al Seguro Social. Por ahí venía y podía venir un enfrentamiento. Bueno, pues da más comentar a la audiencia, comentar a la cabina. El enfrentamiento lo perdió López Obrador, volvieron a ganar los contratos estas empresas, que Obrador en un momento incluso los llamó especuladores, fifís, neoliberales, puso los nombres de estas empresas públicamente, los escrachó. Bueno, pues de modo ganaron y se llevaron un montón de contratos estas empresas para surtir de medicamentos al Seguro Social. Amenazaron, apretaron muy duro, comenzaba a haber ya desabasto y López Obrador ahí reculó. Reculó con ellos, reculó con la Policía Federal y ahora, bueno, pues reculan también con Peña Nieto y Videgaray, sí. Y ahora pues ensañarse con los trabajadores, con los que sí pueden ensañarse duramente. ¿Cómo la ven? Tremendo, tremendo, tremendo. Muy bien, Eduardo, te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Obviamente esperamos el contacto el próximo miércoles. Esta noticia del cese del ministro de Economía seguramente genere más información en los próximos días. Un abrazo grande. Gracias, abrazos, hasta luego.